En toda labor u ocupación hay un elemento de diversión. Se busca ese elemento y... ¡snap! El trabajo es un juego. Y si penoso es el quehacer, muy fácil puede ser, se hará con placer, es fácil comprender que la peor medicina con azúcar gustará, lo amargo quitará, sabrosa le sabrá, un poquito de azúcar toda pura endulzará. Y se puede saborear. Para su nido fabricar, el ave tiene que luchar. Y cuando sus ramitas va a buscar, no se detiene al trabajar. El ave entona una canción y su quehacer convierte en diversión. De azúcar toda purga endulzará, lo amargo quitará, muy rica le sabrá, pues un poco de azúcar toda purga endulzará y se puede saborear. No demoren. Más que suficiente. Abrigos y sombreros. Ya es hora de ir al parque. Yo no quiero ir al parque. Quiero arreglar nuestra habitación otra vez. Lo suficiente es bastante. A ver, déjenme verlos. Bueno, como yo quisiera, no están arreglados. Pero no hay tiempo que perder. ¡Rinrom! Y vámonos. Un poquito de azúcar toda porque endulzará. Lo amargo quitará. Sabrosa nos sabrá. Un poquito de azúcar toda porque endulzará.